querido amigo, tengo algo que contarte. La mujer que era mi vida hoy se acaba de marchar. No me dijo el motivo, hace tiempo que está rara, y aunque pregunté llorando, no me quiso contestar. Ya no llores, compañero, yo sé bien que tú la amas. No merece tu cariño, se ve algo que pasó. Ella vino a contarme que ya no está enamorada y que conoció otro hombre, y por eso te dejó. Cuéntame, eres su amigo, tú que sabes sus secretos. ¿Qué fue lo que le he fallado o si algo le faltó? No me juzgues ni me odies, nunca quise engañarte, pero ella ha confesado que ese hombre soy yo. De tu cariño se ve algo que pasó. Ella vino a contarme que ya no está enamorada y que conoció otro hombre, y por eso te dejó. Cuéntame, eres su amigo, tú que sabes sus secretos. ¿Qué fue lo que le he fallado? Y algo